que hasta en su muerte la fue amando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Gemía. Cucurru, cucú. Paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a la casita sola, con las puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que está esperando por ella a que regrese la desdichada.